damos gracias a Dios porque nuevamente podemos estar en el aire con el programa Diálogo Bíblico. Queremos decirles a ustedes que es un agrado tenerlos en nuestro contacto. Decirles también de que el tema de este trimestre, la conversación en la cual vamos a estar tratando, es un tema maravilloso, provisto por el libro de Romanos, especialmente lo que Pablo escribe a esa iglesia. Está con ustedes Raúl Medina y nuestro pastor Horacio Rodríguez, quien me acompaña en esta mañana. Un placer saludarles, un cariñoso abrazo como siempre y nuestros mejores deseos de bendición para usted y sus seres amados. Bien, vamos entonces a... ¿De qué vamos a conversar durante esta semana? Bueno, el tema que nosotros hemos estado enfrentando es la carta que manda Pablo a los romanos. A los cristianos de Roma, personas que él no conocía, ya lo hemos dicho, estaban distantes de él, pero al parecer a muchos de ellos los conocía porque cuando se despide manda salud a muchas personas. Ya. Pero la temática es que él enfrenta una situación que no es de esa época, sino que también es de acá, fíjate, y está, por eso que la carta es tan presente, tan contemporánea. Hoy tenemos todavía casi una similitud en estos problemas, por ejemplo, la pugna que hay a veces entre blancos y negros, en lugares bastante serios, los mayoristas con los capitalistas, comunistas del Oriente contra el Occidente, homosexuales versus heterosexuales, cristianos versus musulmanes, etcétera, etcétera. Hay una diferencia que donde tú estés, lamentablemente no es una diferencia de opinión, sino que son pugnas bastante fuertes que existen. Y entonces Pablo va a enfrentar la problemática ahora judíos y gentiles. Y uno tomándolo en el contexto del momento en que se está viviendo y de lo que vamos a conversar en esta semana, toda esta semana, va a darse cuenta que efectivamente era una problemática bastante seria y que gracias a Dios Pablo intervino, pero no porque era Pablo, sino porque Dios lo colocó para que hiciera una labor extraordinaria y uniera estos gentiles y judíos, ¿no es cierto?, en relación a lo que es el Evangelio, las buenas nuevas, que él quería que aprendieran y que crecieran en ese concepto. Y entonces, ¿por qué Pablo presenta esta cuestión así, de esta manera, judíos y gentiles? Es bastante fuerte cuando uno lee... Quizás usted dedíquese a leer los capítulos 1 y 2, es bastante fuerte cómo lo presenta, pero Pablo lo que está tratando de hacer es unir a judíos y gentiles para luego darles la salida que ellos tienen, tanto judíos como gentiles. Que por lo demás es una sola, todos tenemos solamente una manera de salvarnos, no hay más de una. Ahí está justamente la a través de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Entonces nadie puede salvarse por otro medio que no sea la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En San Juan capítulo 1, 17, Horacio dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Este contraste que hace Pablo mencionando acá en primera de Juan, que San Juan lo menciona, va a ser un tema que va a tomar Pablo y lo va a desarrollar porque él está viendo que efectivamente hay una ley que ha venido por Moisés, que está presente mientras Pablo está viviendo en ese momento, pero luego Pablo dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Bueno, creo que ese problema lo tenemos hasta ahora, de quienes piensan de que la ley quedó abrogada en la cruz del Calvario. Claro. Ahora, cuando leemos la carta a los cristianos de Roma, es posible que podamos ver a un Pablo que es antinomianista, o sea, que está en contra de la ley. Y en cierto modo tendríamos razón de pensar así. Pero Pablo está en contra de la ley, aquella ley que creían estas personas, que pensaban que guardando la ley se iban a salvar. La ley no salva a nadie. La ley es un espejo que nos muestra el pecado. Entonces tenemos que tener bien claro, la ley nos muestra el pecado, y es allí donde nosotros comprendemos que tenemos necesidad de un Salvador. Porque el texto que dice el fin de la ley es Cristo, o sea, la finalidad o el objetivo de la ley es mostrarnos a Cristo. Porque si yo no estoy enfermo, no tengo necesidad de médico. Claro. Solamente cuando sé que estoy enfermo, entonces preciso un médico. Bueno, cuando la ley me muestra que yo soy pecador y que estoy destituido de la gracia de Dios, en ese momento yo tengo la necesidad de un salvador. Y la ley me muestra que el único salvador es nuestro Señor Jesucristo. Claro. Entonces, ese es... La verdad que en el tiempo de Pablo muchos judíos aceptaron el Evangelio. De hecho, sí, así lo corroboran las Escrituras. Pero muchos gentiles aceptaron el Evangelio y muchos judíos también lo hicieron. Ahora, en Hebreos 8:6, aquí hay un mensaje que está clarísimo porque Pablo está trayendo, la verdad que, mejores promesas. Mira lo que dice este texto. Entendemos algunos que Hebreos fue escrito también por Pablo, porque no hay una definición en relación a quién lo escribe, pero por los conceptos que se presentan, pareciera que Pablo escribió. Pero dice, pero ahora tanto mejor misterio es el suyo cuando es mediador. ¿Mejor ministerio, no sé? ¿Ah? ¿Tanto mejor ministerio? Ministerio, sí. Oye. Dije misterio. Misterio. Estamos equivocados. Lo leo de nuevo. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Justamente importante la palabra ministerio porque Pablo está enfocando del ministerio de Cristo, que trae mejores promesas, un mejor pacto, mejor establecido. ¿En qué sentido está mejor establecido, que es mejor pacto? Si tú te vas al Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que había un ceremonial que tenía una serie de rituales, especialmente el corderito que era sacrificado en propiciación por los pecados. Correcto. Ahora, hay unos detalles. El sacerdote incluso tenía que hacer su sacrificio y pedir perdón por sus pecados y luego oficiar. O sea, ese era un pacto, ese era un ministerio un tanto, como dijéramos nosotros, que apuntaba a... Podríamos decirle que esto que el Señor estableció, este ritual que el Señor estableció, era precisamente para que el pecador pudiera, por fe, hacer todo esto de manera que él estaba mirando hacia el futuro y creyendo que ese Mesías que vendría iba a cumplir esta parte. Porque cuando se daba muerte al Cordero, ese Cordero estaba representando al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. Entonces ellos tenían que hacer, y hacían todos los días muchos sacrificios, porque cada vez que una persona pecaba, llevaba el Corderito al santuario, salía el sacerdote, él ponía sus manos sobre la cabeza del Cordero, confesaba el pecado, de manera que esto simbólicamente pasaba el pecado al Cordero, y como, o sea, pasaba el pecado al Cordero, el Cordero debía morir. El sacerdote le pasaba el cuchillo a la persona que había llevado al Cordero, este lo degollaba y el sacerdote tomaba parte de la sangre que salía de esa herida y la llevaba hasta el santuario y traspasaba el pecado hacia el santuario y este quedaba. El pecado era perdonado, pero no quedaba borrado hasta el día de la expiación. Claro. Entonces, todo esto, todo este ceremonial se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Y él no necesitaba hacer ningún sacrificio por sí mismo, porque en él no había pecado. Entonces, era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo era totalmente diferente al Cordero que ellos tenían que matar cada día. Porque claro, el Señor puede hacer propiciación por nuestro pecado. Allí en Apocalipsis, fíjate, ¿ya? 12:17, dice lo siguiente: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Recién hablábamos de que vienen nuevas promesas, nuevos estatutos, nuevos reglamentos. Entonces, tomado ese texto, uno podría decir, bueno, entonces quiere decir que todo desapareció, incluyendo la ley. Bueno, la ley no podría haber desaparecido nunca, porque la ley es el reflejo del carácter de nuestro Dios. Y justamente entonces, estamos hablando del último libro de Apocalipsis, sigue hablando todavía de quienes guardan los mandamientos de Dios, ¿te fijas? Claro, pero sí, podría ser de que hubiesen cambiado los mandamientos. Entonces, si hubiese estado hablando de los mandamientos, bueno, son de los nuevos mandamientos, no de los antiguos. Pero en ninguna parte sale que esta ley fue cambiada. Claro. Incluso se dice que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley. Claro, ahí podríamos decir, bueno, es que la Biblia estaba dividida, entonces hay una parte de la Biblia que se la llamaba la ley. Pero aquí está hablando de la ley de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que hay solamente un mandamiento donde todos tienen problemas. Solamente uno. Porque si le preguntamos a una persona, ¿usted mata? No, yo no mato. ¿Usted roba? No, tampoco. Y si vamos nombrando 9 mandamientos, no tiene ningún problema. Solamente en uno tiene problema. Entonces quiere decir que lo que abrogó, lo que vino a abrogar el Señor Jesús en la cruz fue solamente un mandamiento, no fueron los... Claro, ahora fíjate que allí en Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, es no está hablando ni siquiera de un mandamiento, de un punto, se hace culpable de todos. Entonces la vigencia en realidad de los mandamientos de Dios hasta el día de hoy sigue permaneciendo. Pero ¿qué pasa? Las promesas, las mejores promesas, justamente han quedado atrás, perdón, han quedado presentes, porque justamente es un nuevo pacto, un nuevo concepto de relación en el cual no se tocan en absoluto los 10 mandamientos, sino que permanecen, de alguna manera, para decirlo así, sin ninguna variación. Correcto. En absoluto. Permanecen inalterables porque Cristo mismo dijo que él había venido a guardar los mandamientos de su Padre. Fíjate que estábamos hablando hace un momento de que las leyes rituales y ceremoniales eran distintivas de los israelitas y estaban vinculadas al antiguo pacto. Y estas señalaban a Jesús, estaban mostrando que vendría un Mesías, estaba señalando la muerte de él y su ministerio como su sumo sacerdote. Bueno, esos cesaron y se introdujo un nuevo orden basado en mejores promesas. Claro. Estas promesas estaban precisamente basadas en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el trabajo de Pablo en realidad fue bastante duro porque tenía gentiles y a judíos. Correcto. Judíos venían con una tradición que venía de Moisés, que se había hablado Dios con él, y por otro lado a los gentiles que venían con una serie de ritos y otras cosas más del mundo de esa época. Entonces la lucha de Romanos fue justamente cambiar esta mentalidad y traerlos todos a lo que sería el cristianismo. Iba a tomar tiempo esto, pero de eso vamos a seguir conversando mañana. Que el Señor los bendiga. Recuerda que una de las metas de Pablo en el libro de Romanos era ayudar a judíos y a gentiles a comprender lo que involucraba esa transición del judaísmo al cristianismo. Pero esto iba a tomar tiempo en hacer esa transición. Así que seguiremos conversando de esto el día de mañana. Que el Señor les bendiga.